En este módulo aprenderás qué es un agente promotor, así como las funciones, el registro, prohibiciones, multas y sanciones que se imputen tanto a la Afore como al agente promotor.